Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy estaremos tocando un tema que de alguna manera nos ha pasado de cerca, nos ha ocurrido incluso a nosotras mismas, y es la violencia en el noviazgo. En algunas ocasiones esta violencia puede ser, pues, prácticamente imperceptible, ser normalizada, ser contemplada como algo que va a cambiar más adelante. Incluso he escuchado a muchas chicas decir, cuando nos casemos va a cambiar. Pero lamentablemente esto no ocurre, al contrario, pues la violencia va en aumento y representa una de las situaciones más graves y más frecuentes que se encuentran pues las mujeres a lo largo de su vida. Justamente para hablar de este tema está con nosotras Alicia Medea, que hoy iba a hablar, ella pertenece al colectivo Aquelarre, y hoy justamente va a platicar con nosotras acerca de este tema, la violencia en el noviazgo. Yo quiero mandar un saludo antes de comenzar a Brenda, que por cuestiones personales se encuentra fuera de Radio UV en este momento. Sin embargo, bueno, pues le mandamos un saludo. En su lugar se queda con nosotras Ilse Zárate, que está pues echándonos la mano para que esto salga bien, como siempre. Y por supuesto, Soledad Macías, gracias por estar en los controles, como siempre. Siempre la menciono hasta el final. Hoy definitivamente quise acordarme antes. Y bueno, pues Aldo Camacho, que está aquí adentro muy calladito en la cabina porque está haciendo la transmisión en vivo a través de Facebook. Yo les recuerdo, tenemos el número de WhatsApp 2281-040477, el teléfono en cabina 817-5115 y 817-5117. Estamos haciendo la transmisión en vivo por el Facebook de Radio UV. Y bueno, pues vamos a entrar en la materia. Pues Medea, la violencia en el noviazgo es una situación cotidiana, lamentablemente, que se encuentra en, sin importar el sitio geográfico, sin importar la condición socioeconómica, sin importar la edad, uh-huh. Lamentablemente, es algo muy frecuente. Exactamente, es importante eso que mencionas sobre la edad, porque a veces tenemos la idea de que la violencia es simplemente surge en cierta etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, en este caso en la adolescencia, cuando descubres al primer amor, cuando estás en la etapa de la ingenuidad, ¿no? Claro. Y que no conoces, entonces es más fácil que caigas en una relación violenta, cuando en realidad puede suceder en cualquier etapa de la vida. Y si bien es importante aclarar que la violencia en el noviazgo no solamente se ejerce de hombres a mujeres, sí en mayor frecuencia, y hay estudios y hay estadísticas que respaldan que sí, efectivamente es más común que sean los varones quienes violenten a sus parejas mujeres. Uh-huh. Eso también ha sido un tema muy controversial cuando se habla de violencia en el noviazgo, ¿no? Claro. ¿En qué consiste la violencia en el noviazgo? ¿Cuáles son los tipos más frecuentes que podemos encontrar? Pues podríamos hablar de los que están contemplados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que por cierto están tipificados en uh-huh. el estado de Veracruz, sí. Que es, como tipos tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, tenemos la violencia obstétrica y política, que bueno, esas no están enteramente relacionadas con el noviazgo. Digamos que la sexual, la física y la psicológica son las más frecuentes, además de la patrimonial. Claro. La económica, ¿no? Y muchas veces la psicológica es la más invisible. Incluso ya hay un nuevo término que se llama luz de gas, uh-huh. que es una forma de violencia que se ejerce en el noviazgo muy tenue, muy poco perceptible, que es esta idea de hacer sentir a tu pareja que tiene la culpa de todo lo que está sucediendo, ¿no? Que la misma víctima llega a un punto en el que siente que ella es la que está teniendo la culpa, la que está fomentando esa relación de violencia. Y bueno, en términos legales es bien difícil comprobar la violencia psicológica, por supuesto. Claro. Sin embargo, está tipificada y se debe de tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo puede una chica que está en una relación violenta darse cuenta de esta situación? Bueno, existen algunas herramientas. Yo siempre hablo de que el feminismo es la primera, que también está relacionado con el empoderamiento político que se menciona dentro de las estrategias de la perspectiva de género, de la que siempre estamos hablando, ¿no? Y dicen, sí, ¿por qué se la pasan hablando de ese tema? Bueno, porque el paso número uno es el empoderamiento, la aceptación de que se está viviendo esa situación. Claro. Y yo hablo del feminismo porque el feminismo empodera. Y no empodera en un término patriarcal o en un tema de ahora nosotras vamos a ser las que vamos a golpearlos y las que vamos a violentarnos. No, no, no. Es un tema de empoderamiento personal en el cual la mujer, que además se trata de un proceso, no es algo que surge de manera espontánea, es un proceso mediante el cual la mujer se da cuenta de sus capacidades, de su humanidad, de sus derechos y puede tomar la decisión de salir de una relación violenta. Lo cual es muy interesante porque siempre se pregunta a la gente, ¿no? ¿Cómo es que las mujeres llegan a un punto de violencia tan letal como es en este claro. caso el feminicidio, ¿no? O la violencia física extrema. Claro. Y incluso la misma sociedad culpa a las mujeres como ellas son las tontas, ellas se dejaron, ellas lo permitieron. ¿Para qué andan con el tipo? ¿No? La famosa frase, el hombre llega hasta donde la mujer le permite. Ajá. Ojalá fuera así, de verdad. Si fuera así ya habríamos acabado con la violencia contra las mujeres. Lo interesante es que cuando hay violencia en el noviazgo, si se ejerce de un hombre a una mujer, por ejemplo, en estudios sociológicos nos damos cuenta que por la misma educación que reciben los hombres, que sí es de empoderamiento, uh-huh. que sí es de autonomía, ellos pueden parar a tiempo. Uh-huh. Hay de hecho un violentómetro que hizo el Instituto Politécnico Nacional, que se difunde por todas partes, que es la escala de la violencia se mide, y va como termómetro nivelando, ¿no? Los diferentes niveles de violencia desde lo más mínimo hasta el feminicidio. Entonces, muchas veces damos cuenta que cuando los hombres viven violencia, hay un punto en el que paran. Uh-huh. O sea, a lo mejor sí llega la física, ¿eh? O sea, que la chava lo golpee, ¿no? Uh-huh. Pero el hombre tiene las herramientas para decir, me voy porque hay muchos hombres, hay muchas mujeres. O sea, a mí me han enseñado que yo puedo tener a las mujeres que quiera y no pasa nada, y si esta me violenta, me voy con la siguiente, ¿no? Además, no se detectan estas violencias porque por la cultura los hombres tampoco denuncian. Claro. Pero en el caso de las mujeres, si a nosotras nos educan desde pequeñas, que nuestra mayor meta en la vida va a ser casarnos, tener uh-huh. hijos, ¿no? O sea, el momento de la boda, yo siempre digo en los talleres, ¿cómo reaccionamos los grupos de amigas, ¿no? Cuando llega la amiga y te dice, te enseña el anillo de compromiso. Ah, sí. Ajá. ¿Y cuál es la reacción entre los grupos de hombres cuando llega el amigo y les dice, oigan, ¿qué creen? Me voy a casar. Ah, sí. Totalmente diferente. Es distinta, claro. Para ellos es como de, no, ya valiste, ya te agarraron, ¿no? Te vamos a hacer tu funeral, casi, casi. Exacto. Y para nosotros es el mayor logro. Incluso más allá de un doctorado, más allá de viajar, más allá de tener dinero, lo que nos ha inculcado la sociedad es que nuestro mayor logro es el matrimonio, es la pareja, es el sostén de un hombre en nuestro lado. Porque además es una cuestión muy heteronormada, ¿no? Así es. Entonces, con todo eso, esos factores se deben de tomar en cuenta cuando se habla de violencia en el noviazgo, ¿no? No nada más ver, la violenta y ella se deja. No. ¿Por qué se deja? ¿Por qué lo permite? Porque para nosotras es mucho más complicado salir del círculo de la violencia. Claro. Porque existen muchos factores. Los hombres pueden salir a tiempo, ¿no? Y eso se ha visto en estudios. Las mujeres llegan al punto del feminicidio. Uh-huh. Entonces, eso es como que yo siempre hablo de cambiar esos discursos del amor romántico. No tiene nada de malo el amor, no somos contra el amor. No. Al contrario, es muy bonito. Pero sí quitar esos mitos nocivos del amor romántico que fomenta la violencia. Que si no te duele, no es amor. Exactamente. Que los celos son, si no te cela, no te quiere. Uh-huh. Cuestiones como eso, ¿no? Que la prueba de amor es darle tu contraseña del Facebook. Por ejemplo. Que del WhatsApp, ¿no? Cuando eso es violencia, porque uno de nuestros derechos es el derecho a la intimidad. Tengamos pareja o no, tenemos derecho a la intimidad, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿qué pasa cuando una chica se da cuenta de que está sufriendo este ciclo de violencia, que está pues en alguno de los niveles de violencia ¿A dónde puede acudir? ¿Cómo puede recibir ayuda? Pues mira, lo ideal y lo que está establecido en las leyes, porque además tengo que mencionar que México tiene las leyes más actualizadas y las más chulas de América Latina, uh-huh. Está a la vanguardia, es que la fiscalía debería asesorar, la fiscalía debería investigar, debería sancionar. Lamentablemente en la práctica somos las organizaciones civiles, uh-huh, feministas, las que estamos dando este tipo de apoyo, los institutos de las mujeres. ¿Por qué? Porque es importante que la mujer, ok, si tomó la decisión, si se dio cuenta de la situación y quiere buscar ayuda, vaya con personas que la puedan orientar sobre cómo va a ser el proceso de denuncia. Claro. Que, digamos, que la prepare, porque es un proceso largo, sí, ¿no? Pero si va acompañada, es muy diferente. O sea, puede vivirlo de una forma muy diferente. Aquí también, desde el feminismo, lo que planteamos es la sororidad, ¿no? Que además es un pacto político, o sea, no tiene que ser mi amiga, no la tengo que conocer de toda la vida para decidir acompañarla a la fiscalía, a poner la denuncia, a orientarla, uh-huh, ¿no? A darle apoyo, ya sea psicológico, legal, lo que necesite, ¿no? Entonces, sí es recomendable que acuda ya sea a organizaciones civiles feministas o a institutos de las mujeres. En este caso, pues el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, pues ahí recibimos todos estos casos. Y bueno, ¿cuál es el tipo de violencia más frecuente que ustedes se han encontrado en las chicas que van a solicitar ayuda? Ay, lamentablemente la física, pero es porque es la que se nota, ¿no? Uh-huh. Y la sexual. Pero cruces de los estados con primer índice de violencia sexual. Y lo más fuerte es que dentro del noviazgo es muy complicado detectar la violencia sexual, ¿no? O sea, es muy difícil. Yo te puedo hablar de las que llegan de casos de violencia. La física, pues sí, es la que se ve y es la que denuncia. La patrimonial también, sobre todo en los casos de los matrimonios o económica. Pero la sexual, por ejemplo, en la pareja, a pesar de que ya sabemos que el Código Penal reformó que dentro de la pareja o dentro del matrimonio el hombre no puede forzar a la mujer a tener relaciones sexuales, es muy común que una mujer viva violencia sexual en su relación de pareja, uh-huh, y que además no se dé cuenta. Hay un video muy fuerte francés que luego les ponemos en los talleres que habla sobre una situación de una pareja que está viendo una película y de repente el chavo quiere tener sexo y ella le dice, espérate, es que ahorita no quiero, ¿no? Y el chavo la presiona y ella, es que de verdad, ahorita no quiero. Y ella termina cediendo y uh-huh, ni siquiera lo disfruta. Ok, él no la violenta, él no le pega, nada, ¿no? O sea, digamos que ella acepta, ajá, pero ella no quería. Y es tan común y que muchas veces las mujeres, si hacemos retrospectiva a nuestras relaciones, a las veces en que hemos tenido sexo con nuestra pareja sin tener ganas, ajá, es bien fuerte darnos cuenta que es una situación de violencia sexual. Yo me atrevería a decir que dentro de las relaciones de noviazgo es la más frecuente. Eso es muy duro, ¿no? Así es. ¿Y cómo las chicas pueden darse cuenta de algo como esto? Pues vuelvo a lo del empoderamiento sexual, el conocimiento del placer, del autoerotismo, de entender que nuestros cuerpos no son para ellos, ¿no? Son para nosotras, que el sexo debe de ser una situación compartida, que ni siquiera tiene que ser, está relacionada enteramente con la penetración, que hay otras maneras de vivir el erotismo en pareja, ¿no? O en soledad. Hay unos talleres, ¿no?, que nosotras promovemos con una sexóloga que son sobre la exploración del clítoris, de tu cuerpo, ¿no? Porque incluso, o sea, es violento, ¿no?, para las mujeres tener relaciones sexuales con su novio o su esposo y que el único que obtenga placer sea él, ¿no? Y son, claro, cosas de las que nadie habla y que están enteramente relacionadas a una situación de violencia y de sometimiento, ¿no? O que hayan prácticas que además los hombres las repiten porque, pues, ¿qué los educa a ellos, ¿no? Claro. La pornografía. Claro. Que es totalmente ajena a las relaciones placenteras de las mujeres. Y que además muestra una cuestión relacionada con esto, ¿no? Uh-huh. El placer de los hombres, el hecho de que incluso el sexo violento, uh-huh, es el ideal, y, uh-huh, muchas cuestiones que van de la mano con este tema de la violencia, uh-huh, en el noviazgo que mencionas. Y que justamente, bueno, pues es una de las cuestiones más frecuentes. Pero volviendo al tema de la violencia psicológica, ¿cómo una chica puede darse cuenta de esto? O sea, ¿Qué puede estar pasando dentro de su relación para que ella esté enfrentando esta violencia psicológica, uh-huh, y y se dé cuenta, vamos. Muchas veces comienza con hacer menos a la otra persona, la anulación, uh-huh, ¿no? Que es una violencia muy sutil, ¿no? Como el decir, tú cállate, ¿no? Ay, tú no sabes. Tú no sabes. Oh, ay, gorda. Hay ahorita ya un nuevo término feminista que se llama el mansplaining. Ah, sí. Que no solamente sucede en las relaciones de noviazgo, o sea, que el hombre quiere explicarte todo, ¿no? Hasta hay un chiste sobre el Waze, de que si pones el Waze con voz masculina, te va a empezar a explicar cosas aunque no le hayas preguntado, en fin. Claro. Pero pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Como que sea él el que tome las decisiones, el decirle cómo vestir, el... Eso es como lo más sutil, ¿no? Ajá. Porque puede ser, ay, mi amor, mi vida preciosa, no te pongas eso, me preocupo por ti, me pongo celoso, no te vayas de fiesta, no porque me pongas celoso, es que me preocupo por ti, ¿no? O sea, yo quiero estar ahí contigo todo el tiempo, ¿no? La vigilancia, revisar las redes sociales, ¿no? Esta cuestión de, ¿quién, no me vas a dar tu contraseña del Facebook? Pues, ¿qué tienes, qué escondes, no? Esto es como lo que te decía de la luz de gas, claro, que así se claro. llama, que es hacerte sentir que, ay, tú estás haciendo algo malo, y va aumentando la violencia psicológica y es un proceso mediante el cual se anula la autoestima de la mujer hasta llegar al punto en el que ella cree que es normal vivir esa situación. Entonces, para que una mujer se dé cuenta que vive violencia psicológica es muy difícil. Generalmente las mujeres cuando llegan a denunciar, cuando hablan, es porque la violencia psicológica ya se transformó en violencia física. Okay. Y también eso es lo que tendría que mencionar. Aparte de la violencia sexual, yo creo que la más común es la violencia física. Okay. Más común de lo que creemos, ¿no? Es la idea de que las mujeres tengan que esconder los moretones, que se den golpizas, que se dé como algo natural. Uh-huh. Es mucho más común de lo que creemos. Y son los casos en los que sí llegan ya a denunciar. Pero ya pasaron por todo el proceso claro. anterior de violencia psicológica para llegar a esta parte. Justamente vamos a regresar a hablar de cómo evoluciona esta violencia psicológica a la física. Vamos a ir brevemente a la cápsula de DEMAC, que como ustedes saben, cada semana nos acompañan en este espacio. Y regresamos a seguir hablando con Medea sobre la violencia en el noviazgo. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Los siguientes textos están incluidos en Estampas de Mujeres Mexicanas, boletín número 58 de DEMAC. Se trata de 14 historias de mujeres contadas por ellas mismas. Una historia por cada año de vida de los premios DEMAC, elegidas de entre los cientos de historias que recibimos en cada uno de nuestros certámenes. Los pasillos del cáncer, de Yolanda Cristina Macía Trigo. Su nombre es Yolanda y su diagnóstico, cáncer de mama. Vivió y sufrió en carne propia las secuelas de la enfermedad. Así lo expresa. Estoy parada frente al espejo. Veo atentamente lo que me quedó en el lugar de mi seno derecho. Es una protuberancia, algo ancha, no tiene pezón y cuando estoy vestida no se nota que es un seno verdadero. No soy la misma de antes, pero estoy viva y dentro de lo posible sana. Vivo con la conciencia de que la vida es muy corta, de que la enfermedad puede volver y de que hay que disfrutar cada segundo. Todo empezó con una bolita en el seno a la que no le dio mucha importancia. Era una mujer ocupada. Dejó pasar más de un año antes de operarse y ver qué era. Y cuando el especialista dijo, «Tenemos cáncer», ella sintió un chorro de agua fría. El doctor me explicó lo que venía. De 6 a 8 sesiones de quimioterapia, cirugía radical, perder un seno, quizá radiaciones, posibilidades de curación, pero no al 100%. Es difícil explicar lo que es para una mujer perder un seno, esa parte del cuerpo tan querida y tan simbólica. Yolanda se atendió en el Instituto Nacional de Cancerología. Allí le tocó ver de todo, desde gente llena de vida que se había curado hasta cuerpos disminuidos y acabados por la enfermedad. Le dio tristeza ver cómo llegan al instituto casos de cáncer avanzado por haber confiado en que con el juguito o con el té se curaban. A ella lo que la sacó del bache fue su tratamiento médico alópata y aunque recurrió a la medicina alternativa, yoga, reiki, herbolaria, lo hizo como complemento de su tratamiento, no en sustitución de este. En sus visitas al hospital pudo palpar el dolor de otras mujeres, hermanarse con ellas. Sentí la solidaridad entre mujeres, el dolor y la esperanza. Me asombré del nivel de comunicación que establecimos las mujeres en esos pasillos. Se borraban las clases sociales, las edades, el color de la piel. En su proceso fue clave la labor del grupo Reto, Recuperación Total, con sus voluntarias. Nada tan reconfortante para mí como poder hablar con mujeres que habían pasado por lo mismo y se habían curado, valientes y familiarizadas con la enfermedad y la muerte. Para Yolanda, padecer cáncer de mama fue poner a prueba su fe. Mi recorrido me enseñó algo. Los humanos necesitamos ser humildes ante Dios. Ahora rezo. Yolanda superó el cáncer de mama. Hoy estoy viva y agradecida. Abro mis brazos frente al sol y al viento. Abrazo a mi hija, a mi pareja y abarco todo el amor y la vida que puedo. Entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del bicitrata y de las apos. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duela, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas. Gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena. Crucificadas por el patriarcado. Decimos entre sombras en segundo plano. Tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La manada guarda, cuidadito conseguirme. Yo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Yo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula de Demac y al grupo Tribade con la canción Mujeres. Estamos hablando acerca de la violencia del noviazgo. Estamos con Alicia Medea, que nos estaba platicando un poco de cómo, lamentablemente, de la violencia psicológica pasa a la violencia física, y esta es una situación que pues desde la sociedad civil e incluso en el Instituto Municipal de las Mujeres han visto con frecuencia en aquellos casos donde pues las mujeres se han acercado a pedir orientación, a pedir ayuda, incluso bueno, pues el acompañamiento para continuar con las denuncias. ¿Cómo pasa esta violencia de lo psicológico a lo físico? ¿Cómo pasamos de las palabras a las manos, a las lesiones? Algo, una frase, por ejemplo, que también siempre usamos, es decir, siempre nos han enseñado esa frase del odio al amor, siempre hay un paso, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Cómo crecemos con ella? Pero es al revés. Del amor al odio hay solo un paso. Obviamente estamos hablando del amor romántico, de esta construcción que te hablaba, ¿no? Claro. Que es súper heteropatriarcal. La violencia no se va para atrás, la violencia aumenta. Y ese es el problema, que las mujeres estamos educadas para cuidar de otros, para ver por otros, para salvar. Y luego hay una cuestión, bueno, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero también hay una cuestión de la salvadora, ajá, de la mujer que busca justamente al hombre más nocivo, con más problemas, más destructivo. Claro. Y va con él porque piensa que ella lo puede cambiar. Tenemos el cuento de la Bella y la Bestia. Ah, sí, el ejemplo supuesto. Claro. Sí. O sea, es una bestia, pero el amor de una mujer lo va a cambiar. Y lamentablemente las mujeres tienen esa idea. Está en una situación de violencia psicológica y la idea es, va a cambiar. ¿Qué pasa cuando llega el primer golpe? Todavía se sigue pensando que va a cambiar, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente muchas veces tiene que haber una situación grave de violencia física o sexual para que la mujer actúe por el temor a su vida, ¿no? Claro. Sobre todo hay que entender que la violencia es un círculo. Uh-huh. No es el agresor, no es alguien que todo el tiempo sea agresor. Esté golpeando, claro. Dices, pues así nadie en su cuerdo va a aceptar que todo el tiempo te estén golpeando, ¿no? O claro, diciendo cosas. No, no, no. El agresor actúa de una forma muy premeditada. En este caso, el círculo de la violencia, que no recuerdo, lo estableció una psicóloga, que habla sobre cómo el inicio, ¿no? Del pleito, hay un pleito, ¿no? Hay una situación de enfrentamiento. Ajá. Después existe la agresividad, así viene el golpe. Después viene la reconciliación. Que es como la luna de miel. El perdón, ajá, la luna de miel. El te llevo flores, te regalo algo, te llevo a comer, te adoro, te digo que te amo, que no sé qué me pasó, no me va a volver a pasar, es que tú me sacas de quicio, yo no soy así, etcétera. Llega esta parte en la que es un amor, es un pan de Dios, la mujer vuelve a caer, porque pues así es el amor romántico, ¿no? Así es. Nos dicen, hay que perdonar, si hay que aguantar, muchacho, él tiene problemas, yo debo entenderlo. Y entonces sigue esta parte. ¿Qué viene otra vez? Otra pelea, otra situación de violencia, a lo mejor más grave que la anterior. Claro. Y nuevamente la reconciliación, la luna de miel. Por eso hay muchos casos en fiscalía en las que los mismos servidores y servidoras públicas dicen, es que esta mujer ya vino 5 veces a denunciar y siempre se arrepiente. O sea, que ya no la vamos a apelar. Pero no, o sea, como servidores y servidoras públicas, su deber es aceptar la denuncia, tomar la declaración las veces que sean necesarias, y sean 100, lamentablemente. Claro. Porque es todo un proceso. Hay mujeres que pueden estar en una situación 20 años de su vida y después de 20 años salir. O sea, es un proceso. Como te decía, el empoderamiento es un proceso y se necesitan herramientas. Uh-huh. Entonces, sí es muy complicado que la mujer se dé cuenta, sobre todo cuando está en la fase psicológica. Claro. Ya con un nivel de conciencia más alto, sí hay casos de mujeres que incluso empiezan a ir a terapia. No dejan a los agresores, no se atreven, uh-huh, pero empiezan a ir a terapia para trabajar la separación. Uh-huh. Y eso es muy, muy positivo, por ejemplo, ¿no? El decir, ok, yo siento que ahorita no puedo dejarlo, porque aparte hay una cuestión de codependencia emocional. Uh-huh. No es tan fácil. Incluso se dice que las relaciones de noviazgo, el enamoramiento funciona casi igual que la adicción a una sustancia, uh-huh, ¿no? Es claro, una adicción. Entonces, para la mujer no es fácil de repente cortar la relación e irse. Pues empieza a ir a terapia para comenzar el proceso, y eso es como una herramienta muy positiva, ¿no? Claro, de ahí la importancia de no juzgarlas, porque siempre en el círculo cercano están, ay, pero es que ¿para qué sigues con uh-huh él? Ay, es que ella anda con él porque uh-huh quiere, le uh-huh gusta que le peguen, uh-huh, ¿no? Y eso, pues no sé, tú lo habrás visto más con más frecuencia, eso no ayuda, ¿no? Eso al contrario las aísla a ellas porque empiezan a dejar de ver pues a esas familias, a esos amigos, a esos contactos, a esos compañeros de trabajo, escuela. Y entonces va quedando sola, ¿no? De hecho, una de las fases de la violencia que vienen en el violentómetro, que tiene que ver con la psicológica, es el aislamiento. Claro. Cuando él te empieza a prohibir amistades. Dice, es que esa amiga tuya es una chismosa y no sé qué, ya no le hables. Ya no quiero que te lleves con fulanito de tal porque quiere contigo, ¿no? Ah, claro. O incluso, me cae súper gorda tu mamá, ya no quiero que la visites, ¿no? Claro. Y llega un punto en que la mujer está tan aislada, porque ese es el primer paso para llegar a situaciones de violencia muy graves, es que la mujer esté en una situación de aislamiento total, como tú dices, ¿no? Que no sepa de dónde agarrarse, que no tenga... Nosotros siempre ponemos el ejemplo de las princesas de Disney. Ah, sí. Siempre están solas. Sus únicos amigos son los pajaritos y los ratoncitos. Imagínate qué triste, no tienen amigas. Y el mismo patriarcado a nosotras nos ha dicho, mujeres juntas, ni difuntas. Claro. La peor enemiga de una mujer es una mujer. Pues les tengo noticias. Las mujeres no matan a otras mujeres. Las mujeres no violan a otras mujeres. Entonces, en estadística, estoy hablando en estadística, ¿no? Los estudios que hay, porque hemos hecho estudios al respecto. Entonces, otra parte del empoderamiento para que una mujer salga de una situación de violencia, va a sonar así como muy trillado, pero son las amigas. Es tener amigas. Pero ¿qué es una verdadera amiga? No es la que, como tú dices, te dice, es que estás ahí por tonta, es que tú te dejas, es que no sé qué. Es como esos memes que luego han salido de, ya regresé con mi ex y la amiga dándole un golpe a la amiga. O sea, ¿qué? No, estás repitiendo la violencia. Tú debes de apoyarla, acompañarla, entenderla, darle alternativas. También entender que, bueno, si yo no soy psicóloga, mejor le recomiendo ir con una especialista. Yo no la voy a hacer de psicóloga porque la puedo regar. Claro. No juzgarla. Y estar ahí para ella. Claro. Que las mujeres sientan ese acompañamiento. Decíamos, ¿qué hubiera pasado si Rapunzel hubiera tenido amigas? No hubiera necesitado que llegara un príncipe a subir a la torre, ¿no? Claro. Entre todas hubieran hecho una escalerita y lo hubieran sacado, ¿no? Claro, claro, claro. Uh-huh. Así es, justamente. Y bueno, tenemos algunos mensajes. Nos preguntan cuál es el nuevo término de violencia que mencionó. ¿Podría explicar de qué se trata, por favor? Entiendo que debe de ser luz de gas. Ajá. ¿Puedes volver a explicar, por favor, en qué consiste la luz de gas? Es un tipo de violencia psicológica muy tenue que muchas veces no notamos, que es esta manera de hacer sentir a la otra persona que ella es la que tiene el problema. Claro. O sea... Es que yo no soy violento, pero tú me haces enojar. Tú me haces enojar, tú haces ciertas cosas, tú provocas. Tú fuiste la que me hiciste a mí sentir mal. ¿Para qué sales así? Tú me estás violentando a mí. Claro. Esa es una, por ejemplo, ¿no? El dar, girarlo, ¿no? Ah, claro. Tú me violentaste porque no... Porque estás escribiéndote con fulanito de tal, ¿no? Tú me violentaste porque no me dejaste ver tu WhatsApp y me haces sentir inseguro, ¿no? Ah, claro. Tú tienes la culpa, ¿no? De que las cosas no funcionen. Tú eres la que tienes que cambiar. Y eso es bien peligroso porque realmente en la cuestión psicológica va fomentando que la mujer... Bueno, hablo de la mujer porque puede pasar también a los hombres, repito. Pero es más fácil que un hombre no se vaya, ¿no? Diga, ay, ya, adiós, ¿no? Diga, ¿para qué sigo aquí? ¿Para qué sigo aquí? Aquí hay otra. A ver, bye. Entonces, eso genera justamente que las mujeres nos esforcemos por ser mejores, por ser suficientes, por hacer las cosas bien para ellos, ¿no? Claro. Es un término nuevo, es un concepto, les recomiendo mucho que lo googleen porque es mucho más extenso en qué consiste, porque es bien difícil de detectar y es muy importante que ahorita con las nuevas generaciones se empiece a hablar de ese tipo de violencia, porque no se ve como violencia. Claro. O sea, no, a simple vista, por eso se llama luz de gas, porque es invisible, ¿no? Y bueno, hablando justamente, ya mencionamos esta parte de la situación que enfrentan las mujeres cuando son víctimas de esta violencia. ¿Qué pasa con los agresores? Porque muchas veces todo se enfoca en las víctimas, para bien o para mal, para atenderlas o para responsabilizarlas, pero no se habla de los agresores y de cómo van generándose estos agresores que están ahí, vamos. Sí, esa es como la pregunta del millón, es ¿por qué cuando hablamos de violencia contra las mujeres decimos por qué las mujeres se dejan, ¿no? Porque hay mensajes que dicen, mujer, actúa por tus hijos, sal de la violencia. No hay mensajes que digan, hombre, actúa, deja de violentar. Claro. En el mismo caso de la violencia sexual y de la pederastia, ¿no? El mensaje es: protejan a los niños y niñas, protejamos a las mujeres. ¿Qué acciones están haciendo? Claro que ya hay medidas reeducativas para varones. Lamentablemente, el feminismo avanzó mucho en la situación de los derechos de las mujeres, pero nosotras, obviamente, es un movimiento que ve por las mujeres, ¿no? Claro. Decía una compañera, ya les cocinamos, ya les lavamos, ya les cambiamos los pañales. Y todavía quieren que luchemos por sus derechos. No, les toca a los hombres hacer un movimiento, porque sí hay hombres preocupados por esta situación. Claro. Sí hay hombres que sienten la impotencia y que dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué están agrediendo a mi amiga? ¿Por qué existen mujeres asesinadas por sus parejas? El 70% aproximadamente de las mujeres víctimas de feminicidio, el agresor es un cercano. Claro. Es su exnovio, su novio, su esposo. Su pretendiente. Pretendiente. No son psicópatas como nos los pintan que están por la calle caminando. Son sus parejas. O sea, estamos siendo asesinadas por los hombres que dicen que nos aman. Así es, así es. Ese es realmente el punto. Ahora, ¿es una construcción del amor romántico? Por supuesto que sí. Hay, de hecho, una autora que recomiendo ampliamente que se llama Coral Herrera Gómez. Ella es especialista en esos temas del amor romántico desde el feminismo y desde la cuestión del heteropatriarcado, en la que también habla de, bueno, cuál es el papel de los hombres, ¿no? ¿Cómo vivir un amor bonito? Claro. ¿Qué pueden hacer los hombres al respecto? Pero sí tienen, ellos están educados en la violencia, ¿no? O sea, la única forma en la que ellos pueden expresar sus emociones culturalmente aceptada en esta sociedad es por medio de la violencia. Claro. O sea, a mí me tocó tener una pareja que no me pegó nunca a mí, pero le pegaba las paredes, ¿no? O sea, cuando se enojaba. Y eso intimida, eso. Cuando se enojaba, le pegaba las paredes y decía, es que lo hago para ya no pegarte a ti. O sea, porque me da mucha ira, ¿no? Y yo, no, pues gracias, ¿no? Pero la cuestión es esta. La educación emocional en los hombres es la que está fallando desde la niñez, ¿no? Desde esta cuestión de tú no puedes cargar muñequitas, tú no puedes ser sensible, tú no puedes ser amoroso, tú tienes que ser rudo, tú tienes que pelear, tú tienes que someter. Entonces, también esta cuestión del hombre al ejercer poder, porque yo lo entiendo como, igual Foucault también lo dice, ¿no? Las relaciones de poder, sí. El género son relaciones de poder. Claro. De ahorita los hombres tienen el poder y la violencia es una manera de reafirmar el poder. A lo mejor es un hombre que tiene un problema de autoestima, ha sido violentado por otros hombres, claro. Porque muchas veces, claro que son violentados, y que es bien chistoso cómo la violencia hacia los hombres tiene que ver con la feminización de los hombres. Es decir, llamar a un hombre, pareces vieja, eres una mujercita, etcétera, es el peor insulto. Incluso las violaciones a hombres se tratan de sometimiento para, claro, hacerlos sentir mujeres, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa con estos hombres violentadores es ejercer esa misma violencia que en la que ellos han crecido, es una manera de ejercer ese poder, ¿no? Y de sentir que tienen el poder. Uh-huh. Por ejemplo, en esta idea de que en una relación de pareja la mujer tome las decisiones o la mujer sea la que trabaje y él se quede en casa. Y la burla de todos los compañeros. Eres un mandilón, ¿cómo crees? Ya fracasaste, tú tienes que tener a tu mujer que ella haga lo que tú quieres, ¿no? O sea, en términos generales, es la cultura patriarcal que permite. Y también dejar en claro que los hombres violentos no son enfermos mentales, ¿no? También quitar esa idea de que es que son psicópatas, es que no. Digo, a lo mejor en algunos casos sí, como las series gringas que luego vemos, ¿no? De los asesinos seriales. No, son hombres naturalmente educados en el patriarcado. Uh-huh. Hay juegos, hay videojuegos, yo hace poco me enteré por mis sobrinos que son adolescentes, en los que está permitido matar prostitutas. Ganas puntos si le apuntas a las prostitutas, ¿no? En el juego. Así es. Y hay uno nuevo, además, que ganas puntos si entras a un bar gay y asesinas gays. Imagínate. O sea, es toda una cultura. Claro. Estamos luchando contra corriente porque, por un lado, queremos acabar con la violencia y, por otro lado, vivimos en una cultura que, por todos los medios, la fomenta. Esto, obviamente, no es decir, pobrecitos hombres, ellos no tienen la culpa, porque también luego se cae en eso, ¿no? Que ellos los educaron así. Es que su mamá lo traumó. Porque siempre se culpa a la mamá, ¿no? Las mamás creamos a los machos. Claro. Cuando no educa a las mamás, educa la cultura, educa la escuela, educa la televisión, educa todo, ¿no? La iglesia. Todo, el ambiente, los amigos, todo, claro. No, también tienen que agarrar la responsabilidad de que sí pueden cambiar.

con la violencia en el noviazgo, que lamentablemente, como dice Medea, va aumentando en la escala, no solo en la frecuencia, sino en la intensidad, y puede pasar durante el noviazgo, incluso solamente en un periodo corto, ni siquiera años, en meses, puede pasar de la violencia psicológica hasta la violencia física y lamentablemente al feminicidio. Sí, como tú dices, o sea, hay veces que esta violencia se va dando a través de muchos años y hay veces que en un mes o en dos semanas se pueden dar como todos estos estas fases de la violencia. Yo recomiendo muchísimo conocer el violentómetro. En el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa tenemos varios, por si quieren tenerlos a la mano, porque es una manera de darnos cuenta de a ver en qué nivel estamos, ¿no? Claro. En nuestra relación y decir qué onda, ¿no? Porque, sí, porque va como semáforo. Y sobre todo, lo más importante, yo siempre he dicho, el conocimiento. O sea, el saber que hay alternativas de relaciones. Por eso también recomiendo mucho a Coral Herrera Gómez, que tiene estos textos sobre el amor bonito, sobre cómo vivir amores bonitos. Uh-huh. No necesariamente el amor tiene que ser como nos lo pintan. Como decía ahorita en el audio que pusieron, ¿no? O sea, por un lado también se repiten muchos patrones familiares. La familia tiene hoy un papel muy importante porque también vemos cómo se relaciona nuestro papá con nuestra mamá. Claro. Y creemos que esa es la manera, así es, ¿no? O sea, yo vi a mis papás peleando. Bueno, pues yo me imagino que siempre nos han dicho que las relaciones son difíciles, que es todo un proceso, que nada es color de rosa, y bueno, lo acepto, ¿no? Por otro lado, veo en las telenovelas que también se la pasan peleando, pasa de todo, pero al final se casan, ¿no? Y ya no sabemos qué pasa después de la boda, porque siempre terminan en la boda. Claro. Las películas, igual, el final feliz, ¿y qué pasa en el trance del final feliz? No sabemos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones juegan un papel muy importante a la hora de conformar nuestras relaciones amorosas. También es muy importante esta cuestión de la soledad, que también habla Marcela Lagarde de Los Ríos. Así es. De la soledad y la desolación en las mujeres. ¿Cómo es tan mal visto que una mujer esté sola? Sola, entre comillas, es que una mujer sin un hombre está sola. Así es. Tan fuerte es la presión social que literalmente las mujeres preferimos estar en una relación conflictiva para sentirnos amadas, porque muchas veces este juego de violencia es que te amo, es que hago esto porque te amo, es que me pongo así porque te amo, ¿no? Sí. A estar solas, entre comillas, ¿no? Porque tenemos amigas, tenemos actividades, tenemos vida, muchas cosas que hacer, pero nos sentimos solas, ¿no? Vacías, sí, no porque no hay una relación. Entonces, es tan grave el asunto, y digo grave, porque llegamos hasta el feminicidio, hasta el punto en que las mujeres son asesinadas en manos de la persona que por años les dijo que las amaba, ¿no? Claro. Y entonces, o que sí, las pretendía. Que las pretendía, o sí, que las pretendía, o que fue su ex y quedó despechado. Entonces, es muy importante cambiar muchos patrones culturales en cuanto a cómo nos relacionamos, conocer que hay alternativas de relaciones, ¿no? Claro. Desmitificar el amor romántico sobre el amor duele, los celos significan amor, el amor todo lo puede, ¿no? Cuando nos casemos él va a cambiar, cuando tengamos un hijo él va a cambiar. No, porque se va posponiendo el cambio y el cambio jamás llega. Ajá, o como mujeres, es que si fracaso, porque así se dice en muchos lugares de México, si fracaso en el amor me va a quedar sola, ya nadie me va a volver a querer, ¿no? Así se dice en los pueblos, ¿no? Así o sea, es una fracasada porque no encontró el amor, ¿no? Así es, no porque no desarrolle su vida profesional o en otro ámbito, sino porque simplemente no. Puede ser súper profesional y haberse desarrollado, pero si no hay un hombre que la quiera, algo está mal con ella. Claro, es en esta película de El Diablo Viste a la Moda. Ajá. Justamente el personaje que es la protagonista, esta Anna Wintour, bueno, siempre la señalan como la dama dragón, ¿no? Porque es súper exigente, súper empoderada, súper ella, pero lleva 3 divorcios a cuestas. Claro. ¿No? Y la mala relación, y ella lo que teme es que lejos de que se hable de ella, de su carrera, es que los periódicos se llenen de las noticias de su rompimiento con su tercer marido, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo a las mujeres, sin importar el nivel de éxito que puedas tener. Lo importante es tu vida privada. Exacto. O sea, tus relaciones sexuales, y lo hemos visto en la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Por supuesto. De, es que fulanita se acostó con su tanito, los videos virales. Y en cambio, los hombres, si un hombre no tiene pareja, es que ha de ser muy exigente. Claro. Yo siempre pongo ejemplo al George Clooney, ¿no? Que se casó ya bien grande y, pues soltero codiciado, es que no ha llegado una que lo conquiste. En cambio, una mujer de 40 sola es, algo ha de tener, debe estar medio loca, nadie la soporta, ¿no? Sí. O sea, esas conductas culturales pareciera que están aisladas, pareciera que son cosas aparte, pero están enteramente relacionadas con la violencia en el noviazgo y el que las mujeres permitan esas situaciones. Perfecto. Medea, ya nos vamos a ir, nada más para recordarle a la gente que nos escucha, ¿a dónde pueden acudir si están enfrentando una situación de violencia y necesitan, pues, acompañamiento, orientación, ayuda? Ahorita en el Ayuntamiento de Jalapa está la línea violeta, que es 01-800-000-2018. Busquen en la página del Instituto Municipal de las Mujeres, también ahí viene la línea. Eso es para asesoría 24/7, todos los días de la semana, sábados, domingos, cualquier hora. Hay psicólogas y abogadas atendiendo para asesorar. Okay. Si la situación es grave, ellas mismas canalizan con el 911 o les remiten a una cita con el Instituto Municipal de las Mujeres. Claro. Por el momento, desde que la RAC, no tenemos asesoría legal ni psicológica.